brindando por ti, amor, hoy me desvelo. Aunque no estés aquí, tú, mi complemento. Pensando en los momentos que a tu lado viví, recuerdo inolvidable me ha quedado de ti. Amor, quiero esta copa.